Yo soy Belén de Grossi, vengo de Santa Fe, de FM Chalet. Es mi primer encuentro Farco, es la primera vez que vengo. Y la verdad que una experiencia más que grata, excelente. Por dos cuestiones, por lo que se aprendió, digamos, por la capacitación, por la minuciosidad del trabajo de la capacitación, o sea, la paciencia con la que se nos educó, cómo se nos escuchó a todos, con todas las preguntas que teníamos para hacer, en ese sentido, excelente. Pero además por la calidad humana, de poder llevarme historias de gente que está laburando en todo el país, en distintas radios, en distintos proyectos, con distintos con distintas dificultades, con distintas metas. Así que para mí ha sido una experiencia más que grata.